las columnas más importantes de este país la maneja Humberto Campodónico, se publica en el diario La República y tiene que ver con economía. Hay una denuncia que publicó el diario La Jornada y de aquí no ha tenido rebote alguno en relación a que Repsol venderá, dice, el gas más caro del mundo, y en esto tiene que ver, por supuesto, el Perú. Para no enredar el asunto, yo que soy un lego, yo que soy un profano, quisiera darle la palabra a Humberto Campodónico para que le explicara lo más brevemente posible, si fuera posible, por favor, a los radioescuchas, qué está pasando y por qué la denuncia de López Obrador tendría o merecería nuestra atención. Adelante, por favor, Humberto, buenos días. Buenos días, César, y buenos días a todos los oyentes de tu programa. Bueno, esta denuncia de el candidato presidencial del PRD, lo que dice en esencia es lo siguiente, que Repsol compra barato el gas peruano y se lo vende caro a México, ¿no? En esencia eso es lo que está diciendo, y lo que y las pruebas que él esgrime y que afirma han sido obtenidas de fuentes públicas y fidedignas, y se las ha entregado ya a los diputados del Congreso de la República de México, lo que dicen es que el precio que Repsol va a pagar por el gas que le compra al consorcio de Camisea es bastante bajo. Él pone un precio de $2.45 por 1000 pies cúbicos y dice que se va a vender más o menos a 9. Y entonces esa diferencia hace que a Repsol le cueste $6,000 millones comprar el gas y lo va a vender a 21,000. Esa diferencia de 15,000 es aquella que proporciona las grandes los grandes ingresos a Repsol, ¿no? ¿Y el Perú saldría perdiendo? Bueno, todo depende de si es que la cantidad de dinero que le toca al Perú, ¿cuál es, no? Según lo que dice López Obrador, nos tocaría $2.45, y eso me parece bastante bajo, ¿no? Entonces, aquí la... Perdóname, Humberto, $2.45 sería el precio justo. No, $2.45 es lo que afirma López Obrador que nos tocaría a nosotros, que es lo que Repsol nos compraría el gas. ¿Y a cuánto lo vendería Repsol? Lo vendería al precio internacional, que es el precio del Henry Hub. ¿Cuál es? Que en este momento está en 9.45. Madre mía. Entonces mi pregunta ha sido harto estúpida. No debí preguntar si el Perú va a perder. ¿Ah? Creo que a esta hora de la mañana una mosca tsetse me ha picado. No, la pregunta es ¿cuánto vamos a perder? Claro, el tema es que también es cierto que para poder llegar a vender el gas hay que hacer inversiones grandes. Una de ellas es la planta de licuefacción en Pampa Melchorita, que lo en más arriba de Cañete, que lo que hace es poner el gas a temperaturas muy frías para reducirlo. Luego lo meten en un buque, que también cuesta, se lo llevan a México y en México lo vuelven a su estado original, ¿no? Lo regasifican y ya a partir de ahí lo pueden vender. Ahora, todo eso, se han estado haciendo cálculos, los tiene también López Obrador, no es mucho, pues, o sea, de todas maneras, en esos $15,000 millones de diferencia que gana Repsol, está llevándose bastante plata. Pierde México porque México tiene que estar comprando al precio internacional, y si ahora está en 9, pero mañana está en 10, o en 11, o en 12, México tiene que pagar ese precio. Mientras que aquí la diferencia nunca aumenta tanto, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante saber cuáles son los costos y cuál es el precio que va a pagar Repsol aquí. Y todo eso no está publicado porque se dice que es un contrato entre privados. Y ahí es donde va una de las preocupaciones más grandes, porque es a partir del precio que paga Repsol acá que se va a determinar cuáles son los ingresos, cuál es la regalía que se va a pagar, cuál es el impuesto a la renta, y de la regalía viene el canon para el Cusco, ¿no? Entonces no puede ser que se diga que esto es un contrato entre privados. En realidad, en aras de la transparencia, debiera saberse exactamente cuáles son los diferentes costos del negocio para que sobre esa base sepamos cuáles son los ingresos del Perú. A mí me parece que ese es uno de los temas centrales ahora. ¿De quién depende entonces la transparencia? Bueno, el gobierno ha afirmado que es un contrato entre privados. A mí me parece que no debe ser así, que esto debe publicarse. Incluso López Obrador dice, ¿por qué no se firmó un contrato de gobierno a gobierno, no? En el cual un gobierno le vende al otro. La razón es muy simple. Aquí en el Perú, el gas natural ya no es nuestro. Una vez que está en boca de pozo, es de la empresa que lo extrae. Y eso impide que nosotros podamos tener alguna, o sea, que el gobierno pueda tener alguna injerencia sobre la comercialización. Pero, en verdad, pues, estamos amarrados a toda una serie de leyes dictadas en años anteriores que hacen que el gran recurso natural que tenemos, como es el gas, primero que sea exportado y luego que sea otros quienes se lleven el conjunto de la ganancia, ¿no? O sea que cuando hablamos ingenuamente, los que no sabemos, sí, de nuestro gas de camisea, en realidad no deberíamos decir nuestro gas de camisea, sino el gas de camisea que pertenece, cuando sale, a la empresa Repsol. Exacto. Bueno, no a Repsol, es al consorcio camisea, sino que se lo vende a Repsol, ¿no? Exacto. Pero entonces ahí el tema es... ¿Quién permitió eso? Perdóneme, Humberto. Sí. ¿Quién permitió eso? ¿Toledo? ¿Fujimori? No, mira, esto fue... digamos, el conjunto del contrato fue firmado... Fue la buena pro fue otorgada en el 2000 por Fujimori y fue ya durante Paniagua que se aprobó el contrato final. Correcto. Pero este contrato de camisea, o sea, de venta y de exportación, comenzó durante Toledo. Ahí fue donde se cambiaron toda una serie de leyes para permitir la exportación y, digamos, ya se materializa en el momento en el cual Repsol consigue el contrato con México, y esto es en septiembre del 2007, o sea, es durante el gobierno de Lapra, ¿no? Ya la parte final en la cual se vende directamente el gas. Correcto. Entonces lo de López Obrador no es ningún gesto político para seguir en el escenario después de su derrota, entre comillas, sino que es una denuncia perfectamente atendible, ¿no? Yo creo que sí. El gran problema que tiene México es que, bueno, el problema que tiene es que Pemex, su gran empresa estatal, el gobierno se lleva el 60% de los ingresos de Pemex y le devuelve muy poco. Y después dice que Pemex es ineficiente. Exacto. Y ahora la está privatizando. Exacto. Entonces, como Pemex no tiene plata para explotar el gas que tienen los mexicanos, porque ellos tienen mucho gas, es increíble. Sí. Entonces lo que están haciendo es que ellos consideran dentro de México, igual que acá, que el precio es libre, que se ajusta a la oferta y demanda internacional, entonces ellos consideran el precio del gas de Estados Unidos. Claro. Y el precio del gas de Estados Unidos está ligado al precio del petróleo. Entonces México paga por el gas que compra lo mismo que el precio internacional y no desarrolla su propio gas. Es increíble, ¿no? Problema. Por eso es que López Obrador dice que Repsol es la favorita del presidente Calderón. Exacto. Y lo dice de tal modo que está insinuando que debe haber ahí un arreglo bajo la mesa. Bueno, si lo dice explícitamente, dice López Obrador que ha habido información privilegiada que ha adquirido Repsol y que por eso, digamos, pudo entrar a las diferentes modalidades y plazos de la venta, de la licitación, y adquirir el contrato, porque al final fue el único postor. Y uno de los agentes, digamos, de los relacionistas públicos más exitosos de Repsol es Felipe González, ¿no? Ah, bueno, eso no lo había conocido, pero bueno, Felipe González, habiendo sido presidente del gobierno de España, en algún momento Repsol se privatizó, y creo que fue justamente, sí, tienes razón, en el momento del gobierno de Felipe González. Él ha estado en México hablando con Calderón de esto, con toda seguridad. Ajá. Sí, bueno, pero en fin, es un escándalo, ¿no? Es bueno, un escándalo, es decir, Repsol va a pagarle al Perú 6.026 millones por el gas durante 15 años, pero va a venderlo, o sea, perdón, pero va a ganar 15.000 millones. Bueno, claro, son 15.000 de los cuales hay que descontar sus la inversión que haga, etcétera. Aún así es... Ya, pues suponte que invirtió 4.000 millones de dólares. Por eso. Va a ganar 11.000 millones de dólares. Exacto. Y podría ganar más, porque si el precio sube a 10, a 11 o a 12 dólares, la diferencia, o sea, la ganancia sigue creciendo. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, y yo quisiera decir, ha aparecido en la prensa mexicana que van a venir congresistas de México para averiguar sobre este tema. A mí me parece que ya rápidamente tanto el gobierno acá como las empresas deberían dejar claras las cuentas, esclarecer los costos, para que, o sea, no es posible que el nombre del Perú aparezca a nivel internacional como diciendo que nos pagan pues un precio ínfimo por nuestro gas y que se vende caro. Eso es una vergüenza, es una vergüenza, perdóname, Humberto, que sea López Obrador el que defienda los intereses del Perú en México. Exactamente. ¡Qué vergüenza! Exactamente. ¿A dónde hemos llegado? Así. Como decía mi abuelita. Gracias, Humberto. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Humberto Campodónico, columnista del diario La República, probablemente la columna económica más importante que se publica en nuestro medio.